Sol es el dios del trueno, asgardiano, poseedor del martillo encantado. Mjolnir, le otorga la capacidad de volar y manipular el clima. Entre sus otros atributos sobrehumanos.